play, mami. Ya, cuando cambia el tiempo, a veces uno se confunde, pero eso es parte de la vida, porque de los propios uno aprende a ser hombre cada día. Sufre miedo, pero no dice nada. Y ahora me dice que tu amor se fue. Vivo sufriendo porque tú no estás. Y con la cara de volver. Super J, high flow, okay? 2000.